Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 274, grabado el martes 22 de julio del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Está más delayed que Julio, que se encuentra ocupando la tecnología Shear para Shear en su casa. Bienvenido, Julio. ¡Hey, Omara! Gracias por aceptarnos a pesar que tengo la plaga. Oye, anda como que si es Max Headroom. Por eso lo vemos ahí que dice gra, gra, gra, gra, gra, gra, gra, gracias. Gracias. La mujer cuando traga los mocos. Y señoras y señores, como... Ah, también tenemos aquí a Brito Man. Bienvenido, Brito Man. Me he sentido olvidado. Bueno, pues... Es que siempre es el segundo que hago la introduction. Ya cuando llego a Julio, de ahí voy yo. Omar Man, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos los que están conectados, escuchándonos en vivo. Ángel Dumas, Cobarrec, Conejo Asustado, DC Fulano, Goblin y Mr. Comic. Y tenemos ahí a alguien que no se ha cambiado el nombre todavía. Así que bienvenidos. Ah, y Fidel López, que entró y se fue. O sea que... Hola. Ah, regístrenlo, no se haya llevado una computadora. Sí, yo creo que solo en... No, él hizo... Y se fue. Y la mala que se quedó en el chat. ¡Prendan un jajaro! ¡Abran la ventana! Gracias a la masita de Behavior, porque siempre nos va de la chulona de esa manera. Y hoy nos tocó el piripipín. Y cuéntanos, Dimo, por estar hablando del pedo. Del pedo popó. Sí, pedo popó. Fíjate que pedo popó suena así como esos pedos que llevan premio. Sí, el pedo, pedo mariachi. Sí, pedo mariachi. Con que van acompañamiento. Con acompañamiento. Así es. Buenísimo, Mara. Ah, Nenecillo, dice Bárbaro. Nenecillo, que también se encuentra ahí en el IRC. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio súper, súper especial. Si me ven así un poco ronco, es porque estoy un poco ronco. Tenés la plaga también. Yeah. Señoras, se pasa a través de Sky. Se pasa a través de Sky. Vamos a empezar este súper, mega, fantástico episodio. Con una recomendación de las... Ah, no, perdón. Esto es con un cómics leídos esta semana, donde Julio habla acerca de la plétora de bizarradas que se pueden encontrar en los cómics y que él las lee para que nosotros no tengamos que leerla. Adelante, Julio. Si lo leí, Julio, sabemos que es raro. Mira, tal cual lo prometí y lo anuncié hace un par de meses... Publicaron finalmente el cómic que nadie se imaginó. Ajá. El oso marino y el tiburón grizzly. ¡Ey, no! Yo sí, ese me lo imaginé. No, sí. El Fever y Grizzly Shark, pero no es un versus. Momento. Son dos historias en el mismo cómic. La mitad es del oso marino, ajá, la otra mitad es del Grizzly Shark. Momento, Grizzly Shark. Y te narran cómo, ¿y cuál es el otro? En una oso tierra marino muy parecida a la nuestra en alguna época, ajá, tenían... Todo lo que nosotros conocemos que es océanos, era tierra firme, y lo que era tierra firme, Juácata. Y los animales que hoy conocemos terrestres eran marinos, y al revés también. Sin embargo, hubo un gran cataclismo que convirtió todo el mar en tierra y toda la tierra en mar. Y los animales se tuvieron que adaptar. Cataflame, bueno, pero para dos el de ellos se quedaron... Uy, ¿qué pasó? Julio. Se cayó. Julio. Y lo creo que está Julio. Y entonces ustedes saben. The meaning of life is. ¿Y qué pasó? Se cortó. Sí, Julio, sí. Apretaste el mute. No, fue. Pero Julio, ahí lo ves online o no está online. Pues sí, está conectado a la llamada. Julio. Exponiendo al público. Dale un chat. No, ni mierda. Pero fue él, porque yo oí la estática cuando algo movió de su micrófono. Entonces yo creo que él apretó mute o desconectó su micrófono. No, yo oí un otro. Ajá. ¿Julio? Julio, are you there, Julio? Are you back? Tres episodios después, todavía no encontramos a Julio. Mira, ¿y qué tal si esto es que nunca volvemos a saber nada de Julio? Se me enchinó la piel ahorita. Mira, y nos encontramos a Claudia. Claudia, ¿qué pasó, Julio? Julio. ¿Quién es Julio? Yo solo me acuerdo de un crack in the wall. ¡Qué malo! Hey, ¡no, Julio, puta, hablando! Ya no estoy preocupado. ¡Aló! Volvió del crack. Sí. Regresó del crack. La Amy Pond se recordó de Julio. Sí, ahora es un robot Julio. Pero... Salió del 8 de julio. Pues sí. Pero ya me afligieron, Mara, porque tuve un problema técnico, por lo visto, con mi micrófono, así que estoy ocupando la de la laptop. Sí, pero no sé. Suena bien. Sin estática. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Oh. Así que... Irónicamente sin estática. Julio tiene problemas y aún así no mete estática. yo creo que hablamos cara a cara con el sensei. Cada vez que abre la boca. Y se le borra la cara, ¿verdad? Puta, eso está más sensei. Crítico. Sí. El episodio de hoy está creepy. Y si Clark no escribía así, no. ¿Qué pasó, sensei? Puta, ¿cómo era aquella película Prince of Darkness? ¿Te acuerdas que vale? Que están captando una señal en el televisor y que te tiene ahí en la socazón de que quiera la señal. Que era medio de miedo, me acuerdo. Ah, pero una señal del futuro que les decían. Ajá. No hagan que no lo que miedo. Estaban haciendo. Pues. Sí, es, sí, el príncipe de las tinieblas. Creepy. Pues sí, sigue con tu exposición. Bueno, te quedaste entonces, en ¿qué fue lo último que vieron? Algo de que los animales terrestres eran marinos y los marinos terrestres no sé, tuvieron que adaptar. Y los terrestres, y los marinos eran terrestres, hasta que hubo un cataclismo. Y con el cataclismo toda la tierra se volvió a mares y los mares tierra. Y todos los animales se tuvieron tierra, que... Mar. Ya no tenemos que volver a hacer los chistes, ¿verdad? No, perdón. Ajá. Excepto dos animales que se quedaron confundidos. Y esos eran el oso y el tiburón. Se quedaron confundidos. Sí, así literalmente lo traduzco. Pasaron un memo y solo ellos no lo... They didn't get the memo. Así que la historia es... La primera es de un fulano que quiere vengar a su familia, que se lo hartó un oso marino hace bastante tiempo. Mira, ¿y el dibujo cómo era? ¿Era un osito que nadaba o el osito tenía aletas, algo así? No, es un oso que nadaba. O sea, sí, un oso normal que nada. Que nada, sí. No que nada que nada, sino que se mueve en el mar con mucha agilidad. Ok. Es un paquín en blanco y negro y tonos de gris. Es sangriento. No se deja de ver mucho porque no es rojo. Y la otra historia, que es la mejor, es la del tiburón. Porque el tiburón de repente ataca a un padre e hijo que están de cacería en el bosque y se le arranca las patas al niño. ¿Y, bueno, ¿y cómo caminaba el tiburón? El tiburón nadaba entre los arbustos de los árboles. O sea, ¿levitaba? ¿Como culebra? No, él aleteaba. Y cuando lo veías desde arriba, arriba de la arboleda, veías la aleta del tiburón que se asomaba en medio de todos los... en todo el ramaje, el foliaje. Puta. Okay. Oh, right. Te dije, es el paquín bizarro de la semana. Así eso, que le arranca las patas al hijo. ¿No has visto el Octoshark? También se va trabando. Es una película que ha salido de Royal Corps. Sí, Octoshark. Es cierto. Debería ser un crossover. Así que cuando le arranca las piernas al fulano, el papá, para salvarlo, lo tira en la hoguera que tenían. Al niño. Al niño del fuego, para... Sí, porque lo tiene que... No es circuncidar, perdón. Puta, ¿cómo se dice? Okay. No, lo... lo cauteriza. Y así le salva la vida. No, pero ahí sí, entonces, ahí las cauterizaciones deberían de ser con agua, si todo estaba al revés. Oh, no. Chumpe. ¿Qué pasa con la chumpa? Así que esa segunda historia está divertida. Pero no es el Sharktopus. No. Sharktopus, esa es la que dice Ticomán. Papá, me duele. Y se traga el bote completo de aspirinas. Pero no. ¿Acaso te quieres morir? No te preocupes. Mi estómago quedó allá afuera con las piernas. Ah, vayan. Qué bien. Y se ponen a reír los dos. Y Sharktopus. Así termina. Está siendo hecha para. Así empieza la puta. Para el Sci-Fi Channel. Ok. Así que puedes seguir con otra sección, Omarman. Y para la mara que quiera ver algo grotesco, medio divertido, consíguelo. Está bueno. Tiene comedia negra. Sí. Nice. Bastante. Oye, excelente. Entonces, muchísimas gracias, señoras y señores. Continuamos este episodio con unas cuantas noticias de comics. Adelante, Julius, con las noticias. Picoman comienza. Ah, bueno, adelante, Ticoman, con las noticias de cómics para esta semana. Claro, una noticia que tengo es que parece que ya están haciendo el casting para la nueva película de 2000 AD, de Judge Dredd. O sea, van a ignorar a la película de Sylvester Stallone, van a tratar de regresarlo a sus raíces más dark. Al dark estilo Christopher Nolan. Sí, quieren hacer un Judge Dredd un poco más... ¿cómo es? Más rudo. Menos campy. Ajá. Y el actor que están escogiendo es uno que se llama Carl Urban. Que este fue el mismo que hizo de Bones McCoy en la última de Star Trek. También hizo el papel de Elmer en El Señor de los Anillos. Y va a salir en Red, la película basada en el cómic de Warren Ellis. Mira, con tal que no haya sido el papel de Elmer en la de los Looney Tunes con, soy con Elmer, Jordan. Estaba cazando conejos. Y parece que una de las cosas que han puesto de entrada en el contrato de la movie es que Judge Dredd no se va a remover la máscara. Nice. Imagínate ese detallito. Así que, porque en los cómics no se la... No se le ve la cara. Nunca se le ha visto la cara a Judge Dredd. Ma'am. Lo reconoces por la barbilla. Y una cosa es que, por si no se habrán dado cuenta o si no lo saben, como que hay una convención ahí en California. Ah, ¿y de qué? De... Creo que... Sí. De... Juegos de video, sí. Sí. No, es de comediantes. De creo que se llama Comic Con. De política. No, es sin comediante. Comic sin. Ah. Entonces, bueno, la cosa es que ahorita está eso. Está pasando ahí un vergo de noticias que no vamos a dar porque son un vergo. Nunca acabaríamos. Pero, además que no hay muchas buenas todavía porque acaba de empezar. Acaba de empezar, cabal. Pero parece que ya se van a anunciar cosas nuevas de los... De en películas, casting y toda la onda. Una cosa que me dio risa fue que afuera de la convención llegó la gente de la Westboro Baptist Church. Uh-huh. Son una iglesia bautista medio extremista, medio... Bueno, no medio, son bastante aventados al odio, digamos. Uh-huh. O sea, son una mara que organiza protestas. Bueno, no protestas, sino que como demostraciones afuera de funerales de soldados caídos en Irak. Cualquier persona relacionada, o sea, vagamente. ¿Se cayeron? ¿Solo porque se cayeron le hacen funeral? ¿Cómo es el asunto? No, o sea, mira, esta mara protesta cualquier babosada. Entonces, o sea, han hecho protestas donde son funerales de soldados y dice, y están afuera con rótulos de que, sí, que Dios odia al US Army porque aceptan gays en el ejército. Ah, o sea que el problema no es que vayan a la guerra. No, el problema es que aceptan que homosexuales. Gays. Ajá. Que por allá se murió alguien que supieron que era homosexual. Ajá, y van ahí. O sea, ellos están en contra de culeros. En parte, pues, también han hecho rendición en contra de judíos, han hecho declaraciones en contra de musulmanes, cualquier cosa que te imagines. Que ellos están en contra. Están en contra. O sea, solo están a favor de ellos. La onda es que están afuera de del Comic Con. Ajá. Haciendo una protesta, diciendo de que ustedes están adorando falsos ídolos, que no sé qué, bla, bla. Whatever. Entonces... It's entertainment. La gente de Comic Con ha hecho una contraprotesta. Entonces ahí salen las fotos de la mara con los rótulos. Y hay uno que dice, God loves gay Robin. Otro, un rótulo que dice, all glory to the Hypno Toad. Otro que dice, hello, my name is Inigo Montoya. I prepare to die. Otro que dice, and you killed my father. Otro con rótulo que dice, I lost my keys. Perdí mis llaves. O sea, él está protestando por eso. Sí. Perdí mis llaves. Perdí mis llaves, demonios. Pero me está ridiculizando to the max. Cagado de la risa. O sea, un montón de gente haciendo, o sea, rótulos irónicos o rótulos ridiculizando estas protestas. Así que muy divertido. Por lo menos eso, a los que no han entrado al Comic Con, ese entretenimiento tuvieron. Puta que... Nice. Eso es interesante. De ahí, no sé, ¿ustedes tienen alguna otra? Yo tenía unas y las perdí. Sí, yo tenía una plétora también, pero creo que se me mojaron en el periódico cuando tuve que topar. Ok, ok. Ey, dale de Sigue Just hablando, que las estoy buscando. Dale. ¿Cuál? La de Just Widom. Ah. Pero dala como la dijeron. Yo el encabezado que leí fue... Joss Whedon va a ser el director de la película de los Avengers and also Bear Shits in the Woods. O sea, como quien dice, el cielo azul, ¿verdad? Como quien dice, sí. Joss Whedon va a ser... Y por cierto, Selena ya se murió. Uy. Pero es que, come on, really. Quit todo de liarse. ¡Ya se murió! ¡Ya lo sabía! ¡Oh, my God! Pues sí, imagínate. Va a ser el director ya oficialmente. Después de que el agente de... ¿Cómo se llama? De Edward Norton... ¿Qué tal, Pedro? Se le salió la noticia. ¿Se le salió qué? Ah, la noticia. Sí. Así que... Vaya. ¡Chivo! ¡Nice! Vergón. Ay, tengo una noticia. Un par de noticias que tengo que no me las quitó el Ticomán. Ajá. La primera, publicada la semana pasada en el New York Times, dice... O sea, ¿se lo lee en el New York Times? O sea, no es noticia. No, no es. Pero vale la pena. Ajá. Ciudad de México. Ajá. El Hombre Araña se ha aliado exitosamente con el Duende Verde, el Doctor Octopus y Venom, para nombrar solo algunos cuantos de sus enemigos a través de los años. Pero el superhéroe de las telarañas no fue rival para la Policía Federal de México, que hace poco cargó con él y fácilmente lo puso bajo custodia. Hace algunos meses, en una campaña contra las piñatas piratas, varios oficiales de la Oficina de la Procuraduría General y la Policía Federal incautaron más de 100 artículos de papel maché, entre ellos al Hombre Araña, y también arrestaron a varios vendedores de piñatas de carne y hueso. Las autoridades declararon que la redada fue resta a una queja presentada por Marvel Entertainment, propietaria de los derechos de los personajes en cuestión. Momento, o sea, espérate. O sea, en México se acabaron el tráfico de drogas, la prostitución, todo eso se terminó en México. O sea, ya la siguiente prioridad en la lista es piñatas pirata. Después hicieron la aclaración cuando los periodistas exigieron más información que la queja no la había puesto Marvel Entertainment, sino que Televisa. Ajá, ok. No cambia el hecho. Realmente no cambia. Y algunos vendedores protestaron por el hecho y acusaban a la policía que los habían visto después en las calles vendiendo sus piñatas. En la fiesta de los niños, de los policías. Quiero ver después qué piñatas los ocupan. Ah, pero es que así las tenían que destruir, entonces... Pero entonces, ¿qué proponen? ¿Que los vendedores de piñatas hagan piñatas de personajes originales? ¿O que paguen derecho? ¿O qué onda? Que paguen derecho, puta madre, por piñata. No hay propuesta. O sea, propuesta simplemente es que no las vendan, hijos de puta. Bueno, así que ni modo, se van a tener que hacer creadores de contenido original los vendedores de piñata y hacer un personaje que se llame Araña Man. Bueno, otra noticia... Dos noticias más. DC Comics se acercó a Alan Moore y le dijo, mira, te devolvemos los derechos de Watchmen, que ahorita todos los tiene DC Comics, si tú te aceptas escribirnos un prequel y sequels de la historia. Nah. Alan Moore simplemente los mandó a la chingada y le dijo no. Buenísimo. Y la última, Stan Lee se ha asociado con Boom Comics. ¿Ah? Y ha creado tres nuevos superhéroes. Chacabo. Que lo va a desarrollar Boom Comics. El primero se llama Starborn, o como nacido en una estrella. Pop, el soldado Zero. Soldier Zero. Y, a Star is Born. Y Traveler, el viajero. El viajero. Hasta el momento solo se dieron a conocer, eso fue en el primer día de la Comic Con en San Diego, el diseño de los tres personajes. Y que en uno de ellos, si no me equivoco, es el Soldado Cero, lo va a escribir Mark Waid, que es el que está ahorita de director ejecutivo de Boom Comics. ¿El Soldado Cero? ¿O Cero? Bueno, ¿otra noticia? Yo tengo una. Espérate, yo tengo una. Anime. El estudio Imagi, conocido por la película que no le fue muy bien, pero la película de Astro Boy, pudimos verla en el cine últimamente. ¿Pudimos? Anunció que además... Sí, yo y otra Mara. Anunció de que a pesar de que es cierto de que está con serios problemas económicos, pero la película de Gatchaman entra a preproducción. ¡Ey! ¿La van a terminar ellos? Sigue en... No, ellos son los que originalmente lo estaban haciendo. O sea, sigue ese proyecto, no está muerto. Anunciaron que va a ser... Que va a ser va a ser en 3D. ¿Verdad? Eso es mejor que 2D. Y al fin sigue siendo animada, ¿verdad? Sí, animada, en 3D, animada. Mira, y después no va a salir una en 1D. En 1D, la princesa. No, siempre le veían, pero bueno. Mira, malas noticias. ¡No! ¡No! Sí, malísimas. Una coalición internacional de publicadores de manga japoneses y basados en América han unido fuerzas para combatir el problema rampante y creciente de las traducciones fansubs. No oficiales. No fansubs, sino que scanlations. Esto es manga. ¿Cuál es esa? Para las scanlations. Para manga, no para anime. Ah, ok. O sea, que escanean los mangas y los traducen. Entonces, mejor, este grupo... entonces ellos lo van a traducir, entonces la pareja solo va a escanear. Esperamos que sí. Este grupo está amenazando con acción legal contra 30 sitios de scanlations. Incluye varios publicadores. Está Viz, Tokyo Pop, Young Press y varios japoneses. Eso es lo que yo no entiendo, qué onda con estos babosos. En vez de solo decirles, ¿sabes qué? Les vamos a pagar porque nos están haciendo el trabajo. Sí, igual la Mara los está... Cabal, contraten a los mejores de ellos y ya, pues. Porque les cobran unas regalías, pues. Y con que fíjate que les vas a pagar mucho menos a ellos, que los hacen por el amor al arte. Porque ya están haciendo algo de dinero, pero por publicidad, pues, por el tráfico que genera su sitio. Pues imagínate que los hagan ya así, bueno, y después, vaya, mandámelo de regreso y ya... Y lo vendemos ya en el país. Le están dando trabajo a esta madre. Pero no, la cosa es que como parece que han visto de que ha habido un declive en las ventas de manga en los Estados Unidos. Bajó de 210 millones en 2007 a 140 millones en 2009. Yo ni siquiera sabía que se vendía. Entonces dicen que es la culpa de estos. No supieron que hubo una cosa que se llamaba crisis económica en Estados Unidos en esa época y que la gente no tenía pisto para pagar, gastarlo en manga. Es que en Japón no hubo crisis, entonces están preguntándose qué onda. Sí. Entonces, bueno, la cosa es que uno de los sitios que yo visitaba para indignarme sobre estas prácticas ilegales, One Manga, pues ya posteó y dijo que esta es la última semana en que están posteando sitios. Así que quiero llorar. Pase lo que pase. De ahí, otra noticia, pero más local. El 31 de julio, parece que una convención en la UCA. La Yume no Tsubasa. La misma que hemos ido ya varias veces. La misma de siempre. 31 de julio. 31 de julio. La misma que nos sacan por hacer desórdenes. Cabal, sí, por estar drunk and disorderly. Ajá. Sí. Pues sí, entonces, vayan, hijos de puta. Buenísimo. Va a haber gente disfrazada. Va a ser casi como la Comic Con. ¿Por qué? Porque no apoyas al artista salvadoreño. ¿Tú de qué vas a protestar? Sí, va a ser casi como la Comic Con. Tengo que me acordé de un chiste. ¿Qué dijiste, Julio? ¿Julio? Va a ser igual que allá porque van a haber protestas afuera, te digo. Sí. Lleguemos nosotros a protestar. Hello, my name is... Protestemos por la invasión a Vietnam. Bien. Saludos a Josueman, dice allá por allá. Nice. Señoras y señores, entonces continuamos este episodio. Ya que se acaba de levantar Tico Man para servir una Coca-Cola, I am going to... Una mini recomendación. Una mini recomendación de la semana, gracias a Britman. Así, sin dar spoilers, el episodio 167 y episodio 168 de Naruto Shippuden, que son los últimos dos que han salido anime. ¡Puta, qué palo está! ¡Qué palo! Y así, o sea, paloma de... Que me recordó por mucho tiempo de no ver una pelea del tipo, las mejores peleas de Dragon Ball Z. ¿Verdad? Se parece bastante el episodio 167 al episodio cuando regresa Goku en Dragon Ball Z de entrenar y que se pelea contra Nappa y Vegeta. Que buenísima pelea, pues está bastante parecida el plot y se le pone a la par. Y después el 168 hasta lágrimas me sacó. O sea, lágrimas de emoción. Pero no es por la Hinata. No, eso ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. En esto es cuando él habla con el papá. Ah, sí. Sí. No, buenísimo, bien, buenísimo. Ay, lo voy a empezar a, así es que, a pedir al señor Torres. Sí. Así es que. 167 y 68. Sí, 167 es la pelea. Sí, pero voy a empezar desde más atrás. Sí, yo creo que él, como él estaba entrenando, ¿verdad? Cuando él regresa, no me acuerdo si era el 166 o el 167. Pero la pelea es en el 167 y ya lo demás en el 168. Mira, no me recuerdo si ya lo mencionamos. Hablando no casi. Vas a dar spoiler. No, pero ya van por el cuarto episodio de la nueva temporada de IT Crowd. Ah, sí, sí. Ah, yeah. En Inglaterra ya lo están pasando. Van por el cuarto episodio. Este fin de semana sería el quinto. Véanlo, está cagado de la risa. No ha bajado para nada el nivel de humor. Hoy los argumentos son hasta más ridículos. Yeah. O sea que, véanlo, está cagado de la risa. Otro buenísimo es Top Gear, como siempre, no es de cómics, pero siempre lo vemos, es un programa buenísimo. Uh-huh. Bueno, y eso que no soy tan fan de automóviles ni cosas así, pero hey, el programa es súper entretenido. Es buenísimo, es que aunque no te gusten los carros, te vas a divertir un puño. Cabal. Yes, sir. Y otra noticia por si le quieren prestar al señor Torres. Uh-huh. Paquín, que solo es un issue de uh-huh. X-Women. No sé si ya lo leíste. Ah, por mí lo mandaron. Por mí lo mandaron. Uh-huh. Está bueno, ¿lo así leíste es todo? No lo he leído. Ya el señor Torres me lo ha prestado. No, me lo ha prestado el señor Torres. Leí las primeras tres páginas y al baño. Si así dicen que este cómic es un one shot, pero que esperemos que el one shot no termine en la pantalla de la laptop. Así es que, next. Señoras y señores, entonces ahora continuamos con el ¿Ya vieron cuándo fue released el X-Women? ¿No? El 8 de junio. ¡Ay, te lo soltó el 8! Y desde pa' aquí. ¡Oh, semana! Bueno, adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. El fin de semana pasado, pues, a ver, la número 5 fue Toy Story 3 en 3D. Uh-huh. Hizo 12 millones casi. Fueron 11.99. 12 millones. Sí, y lleva un talegazal de dinero. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Nice. La número 4 fue Twilight Saga Eclipse. Esa también lleva un talegazal de dinero. Hizo 13 millones. Y costó. Como costó, dijiste la vez pasada, 20 centavos. Como 20 centavos. O sea, es que lo pueden hacer de rodaje reciclado de la 2. O sea, ¿qué onda ahí? Bueno, la número 3, El Aprendiz de Mago. No le fue tan mal y tan bien, porque costó 150 millones, hizo 17 el fin de semana. Uh-huh. Lleva acumulado 24 millones. Okay. O sea, que de aquí hay que recuperar esos... Sí. Esa inversión como que está algo... Puta, pero entonces quiere decir que el fin de semana no estuvo muy bueno. Fíjate que estuvo bueno por la número uno. Bueno, ya me estoy saltando. La número dos, que fue Despicable Me. ¡Hey! Película de animación computarizada. Espérate, fue primer millones. Lugar la semana pasada, ¿verdad? Fue primer lugar la semana pasada. Nice. Y esta cayó el número dos. Ya lleva 118 millones y costó 69. Que es poco dinero, creo, para una película... ¿3D? Una película animada por computadora en esta época. ¿Y es completamente animada por computadora o sí, es mezclada con live action? No, es totalmente. No, es totalmente. Nice. Totalmente. Y la número uno fue Inception, la película de Christopher Nolan. Se ve fumada, es como alguien que entra a robar sueños, no sé, una onda así. Es la de DiCaprio, ¿eh? Con DiCaprio, sí. Se ve rara, pero sí, todos los comentarios que he leído son que qué película más inteligente, o sea, en el sentido de que te hace pensar. 9.3 de 10 en IMDb, uno de los más altos puntajes para películas así. Ah, bueno, ¿y cuánto ganó? ¿No dijiste? Ganó 62 millones. ¿Y costó? 160. Y sabes que acabo de... En un programa eso que de... crítica de cine, están explicando de que lo que ganan las películas en box office, en entradas, la mitad va para el estudio, la otra mitad va a los distribuidores, que son los dueños de los cines. Así que para que una película tiene que ser recupere su inversión, tiene que ser el doble de lo que costó. Uy, uy, uy. Tiene que doblar. Ah, Ahora, tenés que tomar en cuenta la venta de DVDs. Que no, la mayor parte de películas es donde se reponen. Y estas son solamente los Estados Unidos. Ah, ¿de veras? Sí. Ay, que eso no, porque nunca lo había dicho. Ah, es que se me fue la onda. Siempre lo... Siempre se me escapó. O sea que Jonah Hex, que lleva 10, que lleva 10 millones en... ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Puta, 5 semanas que, lleva. Es que qué flop fue esa onda. Puta, es que se fue de pique. Pero, ¿y qué? O sea, ¿es mala la historia? ¿Fue la Megan Zorra? ¿O qué onda? No sé si será así como la de Tom Cruise, de que por el actor sí causa algún tipo de backlash. Es que la Megan Zorra cayó en desgracia, vea. Ajá, no sé si fue por eso o simplemente la mala la vio y dijo, puta, esto es peor que Wild West. Dicen que la historia es mala. Esa bicha hubiera hecho Transformers 1, and that's it, vea. Se hubiera quedado como de socialité. Socialité. Bueno, señoras y señores, continuamos este episodio con una... La recomendación de la semana. Que no es lo mismo con Mick Bizarro, la recomendación. Esta recomendación de la semana es... Película. De parte de Julius, y la hacemos después del box office porque es una película que él nos quiere recomendar. Sí. Oh my God. Una película que fue así sorprendentemente buena, a pesar que no lo esperaba, son las mejores. Ajá. Cop Out. ¡Ah, sí! Yo no la he visto. No me pregunten cómo está en español. Ah, no la he visto, sin spoilers, entonces. Es la Locademia de Policía. Es una comedia de dos policías. Uno es Bruce Willis, el otro es un afroamericano que se llama... Tracy Morgan. Uno es Bruce Wayne, el otro es... Lo mejor de la película es en la interacción entre ambos, son compañeros, no es que les pasen muchas cosas, pero es la forma de actuar con los criminales, los diálogos entre ellos, hay un par de persecuciones, hay un par de tiroteos, pero no es el centro de la película, la acción. Y cuando terminas de verla y ves los créditos, te das cuenta por qué. El director es Kevin Smith. Yep. No la escribió él, solo la dirigió. Creo que es la primera película que él solo dirigió. Exacto. Lo contrataron solo para dirigir, no escribir. Cabal. Tú ves la firma de Smith en toda la película, a pesar que no la escribió él. Uh-huh. Está buenísima, divertida. El lenguaje bien adulto, en el sentido de que el lenguaje fue lo que le ganó la clasificación R, mayores de 17. Porque... Aquí están en desacuerdo contigo en el IRC. De pues, muchachas no sale nada. Y IMDb también le da, fíjate que difiere contigo porque le dieron 5.8 estrellas de 10. Pues no sé por qué siempre califican mal a Kevin Smith. Sí, verdad, en IMDb como que no le gusta la mara. Que no, IMDb. No es el tipo de humor para ellos. No es el tipo de humor que le gusta a la gente. Pero ustedes saben el humor que nos gusta a nosotros. Si les ha gustado las del... ¿Cómo se llamaban? Las de Silent Bob... Y la del... ¿Cómo se llama la de la tienda? La del... Clerks. La de Clerks, gracias. Yeah. Así que búsquenla. Brito Man, no la has visto. Ya está en DVD. ¿En DVD? ¿En Librix? Está en DVD. ¿Ya está en VH? Yeah. ¿En beta? Uy, juepuña. Rotten Tomatoes también la pusieron mal. Uy. 19%. O sea que, bueno, veremos, la tendremos. Yo sí la quiero ver. A mí me... Yo también. Dice que te pisteó Kevin Smith. Sí. ¿Cuánto te está pagando Kevin? Sí, me comparte. Mira, se quedó callado. Estoy contando. Las pilas de billetes. Sí. Las pilas de billetes. No, véanla. Súper recomendada. Alrighty. Señoras y señores, entonces ahora sí continuamos con lo que ustedes han estado esperando con ansias. Desde que se despertaron tempranito en la mañana decían, hoy sí, señoras y señores. Sí, oiremos. Tendremos. Y sí, van a hacer todo mi deseo. Oiré al gatillo, dicen. Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial vamos a hablar acerca de Arturo Carlos Clark Pérez. Clark Kent. O sea, el hombre con tres nombres y ningún apellido. Arthur Charles Clark. Pero le faltó un apellido. No, así que queda bien. Smith, sí va a llamarlo. Smith. Así es, señores y señores. Vamos a leerle Wikipedia. Adelante, Wikipedia. Perdón, adelante, Tico Man. leyendo el header, así. Article, discussion, read, edit. Tico Wikiman. Sí. No, esta es la versión condensada. Ajá. Bueno, Arthur C. Clarke es un autor de ciencia ficción, inventor, científico, loco y... ¿Inventor? Tío simpático, más no poder. Uh-huh. Que nació en Minehead, Somerset, England, el 16 de diciembre de 1917. Este señor estudió, creció normalmente, parece que era ávido lector de revistas... así de fantasía y de viajes al espacio, andas así. Uh-huh. Otra vez se graduó, pero no pudo obtener educación superior de universidad. Entonces trabajó como un auditor en la sección de pensiones de la Board of Education de Inglaterra por esa época. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él tenía unos 25, 26 años por ahí, él estuvo en la Real Fuerza Aérea. Estuvo trabajando como un especialista de radares. Es que él como que participó en el desarrollo del radar, ¿no? Participó en el desarrollo del radar y estaba muy involucrado con los radares de early warning, así de aviso prematuro. ¡Temprano! Aviso temprano. Aviso temprano, tempranero. Sí, madrugador, pues. Prematuro, sí, un poco, sí. Bueno, entonces sale que eso contribuyó bastante para ganar la batalla de Inglaterra. Acuérdense de que Inglaterra nunca fue invadida, sino que fue a puros aviones, a puros ataques aéreos que los tenían bien jodidos. Entonces el desarrollo del radar fue como que medio así como vital, ¿verdad? Entonces una de las cosas que también él estuvo trabajando en el proyecto, ayudando a desarrollar, fue lo llamado Ground Controlled Approach, que es una técnica, procedimientos y técnicas para guiar aviones a aterrizar en medio de condiciones de clima adversas. O sea, en la que los controladores aéreos son los que le dicen al piloto, vaya, bájale, subile, reducir velocidad, no sé qué, va, chivo, ya aterrizaste, ¡blam! Ese mierda. Ya sí, te mierda. Sí, ya te moriste, bien. Entonces, él estuvo trabajando bastante en eso. Pero principalmente él estuvo también como instructor de radar. O sea que le estuvo enseñando a otras personas también a utilizar o a entrenarse para leer los radares. Ajá. Después de salirse del ejército, después de la guerra, consiguió un primer grado. un first class degree en matemática y física. Llegó al primer grado en el King's College de Londres. Él trabajó después como chairman de la Sociedad Interplanetaria Británica. El hombre silla se le sentaba encima. Sí, hombre. El chairman. Esta es una sociedad fundada en 1933, la cual es la organización más antigua existente en el mundo dedicada a la exploración espacial, al desarrollo de astronautas y todo eso. O sea, en parte, entre todas sus funciones está promover el perfil público de los astronautas y realizar experimentos prácticos en el desarrollo de cohetes. Y ellos ahí... ¿Practicaban con cohetes? Fíjate que sí, ¿no? Porque parece que había unas leyes en Inglaterra que no permitían las pruebas con combustibles sólidos dentro de Inglaterra, o sea, para evitar que arruinaran los ascensores de las torres de apartamentos donde viven los nerdos. No, porque es una isla y tenía miedo que le hiciera un agujero y la hundía en la isla. Ah, sí, también. Que saliera en reversa. Entonces, y la podía levantar como Superman. Y fíjate que esta mara fueron los que bien antes de Apolo 11 y todo eso ya tenían un concepto de cohetes de multitapas para ir a la luna. Pero bueno, este chavo, durante ese tiempo que estuvo de chairman de esta sociedad, él ayudó a popularizar el concepto de los satélites en órbita geoestacionaria. O sea, no fue ideado por él, pero él sí fue el primero en proponerlos como herramientas para la telecomunicación. Ándale, les halló uso. Les halló un uso que no se le había ocurrido tomar. ¿Para qué los querían entonces? Para tenerlos ahí. Ya no me puedo ocurrir, ¿para qué puta ocupa? Sí, algo. Vos ponés varios. Pongámoslo ahí. Pero fíjate que él solo. Él solo. Tuvo como visión como unos. A ver. Tres estaciones espaciales tripuladas en órbita geoestacionaria que iban a ser las que iban a manejar todo ese tráfico, pues. Ahí sí le falló porque actualmente hay como 300 satélites en esa órbita. Así que ahí sí, en esa sí se le fue. Ahí las cabo. Ahí las cabo. Mira, ¿y ese número de 300 satélites te lo acabas de sacar de la manga o Wikipedia lo dice? Wikipedia lo dice. Sí, manga no, porque ya no los pueden traducir. O sea, no los tienen contaditos, pues, pero sí son más de 300. Sí, por los secretos que los militares con las bombas que tienen los Estados Unidos, Rusia y El Salvador. Más El Salvador. Especialmente los del Salvador son los peligrosos. Miles. Mira, sí. Y en otro de sus libros, que fue Fountains of Paradise, o las fuentes del paraíso. Las fountains. Él propuso otra invención que ahorita se está haciendo desarrollo realmente serio sobre eso, que es el elevador espacial. Que no está basado en los satélites de órbita geoestacionaria. O sea, básicamente un satélite de órbita geoestacionaria son unos de que están a cierta altura. Pensaba que era el ascensor de Willy Wonka. Una cierta altura en la cual... siempre se mantienen en la misma posición relativa con respecto al suelo, a la superficie de la Tierra. Ajá. Entonces, la idea de él, ok, desde ese satélite lo que puedes hacer es mandar un cable larguísimo que llegue hasta la superficie de la Tierra y de ahí ocuparlo como elevador para subir cosas, subir y bajar cosas. Entonces, eso, el peso de lo que sube se compensaría con un contrapeso de lo que va bajando. Y así podrías hacer los viajes al espacio exterior mucho más baratos de lo que son ahora. Pero más lento, me imagino. Un poquito más lento. Llega ya todo viejito. Y con más música. Si te, pones a pensar que lo que ya está ahí arriba... Que no va a tener nadie un pedo en lo que voy a decir. tres días. ¡Ella de puta! ¿Y cuántos nos hace falta? Y como 2 semanas... ¡Pum! Era silent but deadly. Abre la puerta un poquito. Y no se puede, cabrón. Y es que puta este. Es que me cayó mal. Espérate, ¿cuánto tiempo te tardaría en subir? Mira, los satélites en órbita geoestacionaria están a. Deja ver. Tienen que estar a 22.000 millas de la superficie de la Tierra para mantenerse en esa órbita. Ajá. Puta. Es un vergo. Tiene que subir algo rápido. Ese sí, por eso digo que tiene que ser rápido. Una semana, cabrón. Pues da el miedo por la velocidad. Se va cagando ese hijo de puta. O sea, con que sea más para abajo, cabrón. Esa es la propulsión a chorro para que vamos más rápido. ¿Verdad? Achurria. La propulsión a churria. Y da la estela así. Aunque no salga con popó, ¿cómo te con que sea más de 24 horas, o sea, tiene que tener baños incorporados en su volado. Esperemos. Ojalá. Esperemos. Y se les rebalsa. Sí, es para no, es parte de la tecnología. Lo que vas evacuando lo van tirando por la ventana. Ay, para, pues, no, porque cambia. Si lo vas evacuando, va disminuyendo el peso, entonces puede ser peligroso. Vas a ir más rápido para arriba. Puta, fíjate, si querés así un viaje de 24 horas, tendría que estar subiendo a 926 kilómetros millas por hora. Más de la velocidad del sonido. O sea, va bien rápido. Ya. Rápido. Bien caqueado. O sea que esa cagada cuando caiga al piso va a caer, pero... ¡Puta! Una explosión tipo Kamehameha. Cuerda, estás un poco estreñido. Bueno, este chavo, Arthur C. Clarke, en 1956 emigró a Sri Lanka. Ah, a Sri Lanka. Sri Lanka, más que nada porque él era... ¿Sri Lanka? Estaba esperando Polanca. El Mundial de Sudáfrica. Iba a comenzar a hacer la temprano. Sí. Era un buen sitio. Pero principalmente porque él tenía mucho interés en scuba diving. Era un diver, el chavo. Vivió ahí hasta era su muerte. Buzo, pues. Era buzo. Buzo. Vivió ahí hasta su muerte. ¡Ah! Estableció varias escuelas de buceo. No va a ser, él sabía. Era doble ciudadano de Inglaterra y de Sri Lanka. Mira, pues. Hey, nice. Y es más, le dieron el premio mayor que se les puede dar, o el honor máximo que se le puede dar a un civil en Sri Lanka. Uh-huh. Que es el Sri Lanka Bimania. Como decir la orden José Matías Delgado de aquí de El Salvador. Sí, ajá. Pero esto significa el orgullo de Sri Lanka. Porque también, aparte de eso, él se ve bastante involucrado en esfuerzos humanitarios, en apoyo a este país. Incluso en su edad avanzada, después del tsunami. Del tsunami que le pegó a Sri Lanka hace varios años. Uh-huh. Él ya viejito y todo. Así, viendo cómo conseguía fondos y todo para las... Sí, para lo las vieron surfear en las olas del tsunami, claro. No, él murió el 19 de marzo del 2008, o sea 2008, que... sí. ¿Qué pasó el viejo? Bueno, cabal, él aparte de eso, también es era un caballero de la monarquía británica. O sea, que él es... Un sir. Es Sir. Sir Arthur. O sea, él es Sri Lankavimania Sir Arthur Charles Clark. O sea, para decirle el nombre... Excuse me. O sea, para decir todos los títulos que tiene previo a su nombre, tenés que tener buen... A ver, ¿cómo es? Dale, al aire. No, o sea, dije que tenés que tener buena dicción. Pues. Vos intentá. No, ya lo dije. Sri Lankavimania Sir Arthur Charles Clark. Joder, puta. O sea, bueno. Este cuando llegaba y tenían que... Así en esas cenas de protocolo que tenés que agradecer a toda la mara que está presente. Cuando llegaba él era como, fuck. Le dejaban de último. Arthur C. Clarke se casó una vez en su vida y en Florida también. Y embajada, ¿no? En 1953 con una señora que se llama Marilyn Mayfield, una chava que conoció en Florida durante uno de sus viajes. Se separó luego de 6 meses de matrimonio. ¡Chape! Sí. Solo logró su acometido. Luego de eso se le asoció con una chava que se llama Leslie Ekanayak. Menos que en Sri Lanka. Dentro de sus círculos de amigos y conocidos se afirmaba que él era homosexual, que por eso no se le conocía tanta chica. O por lo menos era bisexual. Así la mala me sospecha. Creo que más bien casi no tenía sexo. No sería lo más probable. Era asexual. Era medio robótico. Tiene varios... ¿cómo se llama? Memorias y escritos que le ha hecho. Tenía varias memorias USB así en el escritorio. Sí, sí, sí. Ahí tenía los paquines y el porn. Sí. La onda es que esos documentos. 2000 look memorias tenía. Una por año. Bueno, esos documentos personales los mantiene su hermano Fred Clark en Inglaterra. Esto dice que los va a publicar hasta 30 años después de su muerte. Y cuando le preguntaron que por qué, dice: porque puede haber cosas embarazosas ahí. No debe ser, dice. Ah, ya las leyó. Sí. Yo creo que sí. Es todo por... Él dijo, para que nadie la vea, le pasó un gran imán a la par. Pensando que eran discos floppies. Es el porn de Arthur C. Clarke. Sus inicios de ciencia ficción fueron similares a los de sus contemporáneos. A uno de sus contemporáneos y otro de los tres grandes de la ciencia ficción, o sea, Asimov, en el cual él empezó siendo publicado en revistas para fans. Esto fue a partir de 1937 que empezó a mandar como historias y se las empezaron a publicar. Su primer trabajo profesional fue la historia Loophole, publicada en 1946. El hoyo de Lupe. El Lupe Hole. Se dedicó a escribir profesionalmente a tiempo completo desde 1951. O sea, ese era su trabajo ya, escritor profesional. En 1948, él escribió una historia llamada El Centinela para un concurso de la BBC. Oye, sentíla a ella. No. Centinela. Sentímela. Sentímela. ¿Cuál es esa? No, el Centinela. El Centinela es la historia que fue rechazada y todo, pero después él se basó en esa para 2001. Ah, no jodas. Porque se trata de una pirámide que encuentran en la luna, que cuando van y llegan así, le están jodiendo ahí. Y parece que está mandando una señal continua. Igual que 2001. No, al revés. 2001 en Japón nunca se vende bien porque la gente pensaba que era un libro para dormir. 2001. No podía, la mano. No, si se está comunicando con el otro, con el otro monolito. No, no, pero esta sentinela sí, está una comunicación constante. Saber qué putas le hacen, pero se hace la comunicación. Ah, entonces, ok, no, aquí comienza. ¿Verdad? Entonces, en 2001, encuentran en la luna el monolito. Y comienza la comunicación. Pero ahí lo desentierran. Uh-huh. Entonces, cuando le pega el sol, ahí empieza la comunicación. Correcto. Pero la idea es la misma, de que esta estructura alienígena era como una prueba de tontos, uh-huh. Una prueba de inteligencia, digamos, porque dicen, vaya, este planeta, su vecino más cercano, vamos a ver cuándo la raza predominante de este planeta logra llegar hasta viajar al espacio, uh-huh. Entonces, básicamente. Bueno, ¿qué más escribió aparte de eso? Era súper prolífico el baboso. En 1958 comenzó a escribir Los perfiles del futuro, con predicciones sobre cómo sería el desarrollo de la humanidad hasta el año 2100. ¿Y le pegó? No. Okay. En algunas cosas sí, en otras no. Ahí contiene las tres leyes de Clark. O sea, como todo escritor, tiene que tener leyes asociadas a su nombre. Ajá. O sea, están las de Asimov, que son de robótica, y están las de él. Y dice, la primera, cuando un distinguido pero anciano científico dice que algo es posible, probablemente está en lo correcto. Uh-huh. Cuando dice que algo es imposible, probablemente está equivocado. Está equivocado. Uh-huh. La segunda dice, la única forma de descubrir los límites de lo posible es ir un poco más allá hasta lo imposible. ¿Cómo? O sea, la única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse hacia lo imposible. Gotcha. Y la número tres es que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¡Ay, qué chiva está ese! Está bueno. Bueno, en 1964 conoció a Stanley Kubrick, que le propuso trabajar en una película. Entonces, ahí fue que decidieron realizar la película 2001 basándose en El Centinela. Y esta, básicamente, Clark la estaba escribiendo simultáneamente con la película. Prácticamente, o sea, el libro es el script de la película. Ajá, o sea, dice que el script iba a la novela y a la par el script, y después le pasaba, y después filmaba algunas escenas, después él veía las escenas y mejor cambio esta otra cosa para que sea más a tono con la movie. Y sale que la movie salió antes que el libro. Pero eso fue una causa para él, así como de un poco de disgusto, porque ya se vio como que él había solo escrito la novelización de la película. De esta película, que en realidad fue una colaboración entre Kubrick y él. Y él. Entonces, bueno, pero al fin él obtuvo crédito completo por la novela y Kubrick por la película, básicamente. ¿No se pelean? A ver. Sí. Sí, pero fue una pelea así como que ya no te hablo. Okay. Una onda así. O sea, no hubo sangre. No hubo. No hubo muertos, espero. Pues sí, era pipi. ya después de eso, otra trilogía de las más famosas de él era la de Rama. La de Encuentro con Rendezvous Rama. Rama. Uh-huh. Rendezvous with Rama, que debo confesar, no la he leído, pero Julio yo sé que sí. Así que adelante, Julio. Mira, lo que puedo decir de la trilogía es que el primer libro... Son tres libros. El uno, el dos y el tres. No, son cuatro. Okay. Este le copió a Douglas Adams. Escribió el primero pensando hacer solo un libro y al final, en el último capítulo, hace la observación: hey, los de Rama triplican todos los sistemas. ¿Los de Rama? Como la. Todos los British sistemas Petroleum. En la nave. Todos los sistemas siempre tenían un principal y dos de reserva. Entonces hacen esa observación: ¿y qué pasará si este fuese solo la primera nave? Terminó el libro y fue hasta años después que alguien le dijo: ¿y por qué no escribís más? Y se decidió hacer los otros dos. Sí, pero sí, la historia salió tan larga que tuvo que hacer un cuarto libro. Y esa fue la nave de escape de una de las naves. Ramita, pues. Lo interesante del caso es que a mí, en lo personal, no me gustó el primer libro, pero conseguí los otros tres, así que, y como no tenía nada que hacer. Los leí. Ajá. Es Rendezvous with Rama, ajá, que sería como Encuentro con Rama, es el primero. Ajá. El segundo es Rama 2. El tercero es Los Jardines de Rama. Y el cuarto es La Revelación de Rama. ¿Perdón? Fíjate que el último es bueno. En el último ya amarra toda la historia. ¿Cómo se llama el último? Que no dejó ir, Pito. Es Rama Revelado. Ah, ¿Y cómo se llamaba el tercero? Pues, no me acuerdo. No, es que el primero es Rendezvous con Rama, el otro es Rama 2. El tercero, ¿no te acordás? Decís. Jardines Ramadas. De Rama. Ah, los Jardines de Rama. The Garden of Rama. Sí, hay muchas ramas en los jardines, sí. Sí, fíjate, claro, que el 2 y el 3 está lleno de texto que solo sirve para llenar espacio, me dio la impresión. Se mueven bien lentos, así que si se pudiesen saltar del primero al último sería lo mejor, pero realmente no se puede, hay cosas importantes de leer en medio. Pues fíjate que parece que después de esta historia del Centinela, una temática bien marcada en un montón de sus libros era eso del encuentro de humanos con tecnologías más avanzadas y tal vez como el avance de los humanos al siguiente etapa de la evolución. Entonces, no sé si Rama también tenía algo que ver con eso. Sí, también. También. Ah, bueno. Ah, pues sí. No. Hace de caso de que yo pensé que ya lo habías leído y que me estabas explicando de qué se trataba. No. La cosa es que varios de sus libros e historias parece que tienen esa temática, pues. Cosa muy rara porque durante toda su vida Clark se alejó de la religión en general. Incluso dicen que cuando él se unió al ejército, o sea, esto es cuando tenía como 20 años, uh-huh. Él en sus... ¿cómo es? Los dog tags, los emblemitas que andan los soldados para identificarlos. Uh-huh. Insistió que su religión fuera pancreatitis. Pan de caja. Pan. Ya te digo. Pandorica. ¡Pandorica! The Pandorica opens. Oh my god. But... religion. ¿Dónde está? Pandundo. Panteísta. Ah. O sea que cualquier religión, pues. En vez de lo normal que era. Church of England, que era la iglesia anglicana. O sea, ellos lo que querían saber, que cuando se muriera y le hicieran la tumba ahí en el campo de batalla, le iban a poner una cruz encima, una estrella. Ajá, una cruz, una estrella o un monstruo de espagueti. Y cuando leyeron Pandórica, traigan el pan de caja, dijeron. Sí, panteísta. Aquí está el pancito. Bueno, dice que él dejó instrucciones para su funeral, que decía que él no quería absolutamente ningún rito religioso de cualquier tipo. Opa. Que nada de cualquier índole religiosa debería ser asociada con su funeral. También una vez en su vida él dijo de que una de las grandes tragedias de la humanidad es que la moralidad ha sido secuestrada por la religión. Aunque también dijo que no creo en Dios, pero estoy muy interesado en ella. En ella, ajá. Así que chivazo, man. O sea, este viejo era un chivo, pues, o sea, súper prolífico. Él era conocido como one of the big three, uno de los grandes tres de la ciencia ficción. Uno era Robert Heinlein, otro era Isaac Asimov y el otro era él. Otra cita famosa de él es, existen dos posibilidades, o estamos solos en el universo o no lo estamos. Uh-huh. Ambas son igualmente aterrorizantes. Nice. Mira, también yo me acuerdo un cuento que él escribió en Twilight Zone. Uh-huh. ¿Para? Ah, para Twilight Zone. Twilight Zone. No es la de la estrella. La de la estrella, sí, correcto. Sí. Pala. No me acuerdo cómo se llamaba. Que era la última comunicación de una civilización que estaba terminando. Ajá, que esa civilización había dejado su legado, había dejado todas sus memorias de todo lo que había logrado hacer. Y que la estrella de David... había sido cuando esa... La de Belén fue. La de Belén. La de Belén. Ajá, cuando ese planeta había muerto. ¡Palón! Buenísimo. Very, very cool. Bueno, ese es, señoras y señores. Ajá. Ahí, espérate, solo le agrego un tema ahí a lo que mencionó también el tipo tema más. Que este sí lo escribí. En los últimos libros que él escribió, no los escribió ya él solo, sino que lo hizo con otro escritor más joven, Stephen Baxter. Y trató de hacer una nueva trilogía, y la hizo entre ambos, porque escribieron los tres libros, semejante a Odisea en el Espacio, que al final fue trilogía. Estuvo después de 2001, estuvo 2012. No, 2010. ¿2010? 2010, gracias. 2012, ¿cuándo acabó? Después 2065. 61, perdón. hizo una que fuera está más 3001 de, también. ¿Qué paloma está esa? 3001. Más que una odisea en el espacio, quiso hacer algo como una odisea en el tiempo. Ajá. Y el primer libro se llamó El Ojo del Tiempo, el segundo Tormenta Solar y el tercero no me acuerdo. Pero solo leí el primero y no me gustó mucho, fíjate. Mm. Es así fumado, tiene bastante... Hay algo que está en la Tierra, en este caso es en la Tierra... Algo similar a los monolitos, pero en estas cosas una especie de esferas metálicas que brillan y que ha dividido la Tierra en diferentes zonas de tiempo. Entonces, si tú te pasas, por ejemplo, de Europa a Asia, en Europa está la Edad Media y en Asia te vas a la época cavernícola, por decirte algo. Y si te bajas mucho en Asia y llegas a Babilonia, encontrás a los príncipes, la época de los faraones de Egipto. Uh-huh. ¿Cómo es? Movimiento geográfico daba lugar a un movimiento temporal también. Como que se habían mezclado las dimensiones. Huh. Correcto. Así que de los hoy escuchas, si alguno ha leído las otras dos, a ver si nos pueden mandar después recomendación a favor o en contra, feedback, retroalimentación. Ahí están recomendando Jesús Gerardo. Está recomendando las 6 novelas de Venus Prime. No sé si lo leíste. De Venus. No, esa es nueva para mí. No me había entendido. Del primo de Venus. Huh. El primo de Optimus Prime. Ese era Omar. Es que no dije un tráiler. Ese era Omar destrabándose la flema. Que es que está aprendiendo a hablar alemán. All right, señoras y señores. All right. Ya, calmado, papá, calmado ya. Todo el podcast lo vamos a hablar en alemán. Sí. Ya. Ay, Dios. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Les daremos lectura en este momento. Así es, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Alex Cerrato, quien nos dice: saludos, dioses del Asgard Geeko. Como ya es costumbre, aquí les mando varias opciones de portadas de... No hubiera escrito nosotros y no los dioses del Asgard. Sí, del ilustre maestrísimo Arthur C. Clarke. ¡Arturo! Muy interesante esta saga. Arturo, que... Giro. Arturo C. Clarke. Aturro, sí, claro. ¡Ay! No. Dios guarde. Bueno. Y andaba buscando aquí el botón, pero ya lo encontré. ¡Kimochi! Ahí está. Es que cuesta ya ese kimochi. Sí. Ese botón está escondido. Sí. Hay muchos que dicen que no existe. Sí, pero sí, sí. Pero yo lo puedo encontrar así. ¡Kimochi! Fácilmente. Muy interesante esta saga que llevan con los especiales escritores de ciencia ficción, lectura obligada no solo para aquellos que nos consideramos geekos, sino también lectura esencial en la vida de toda persona. Sin más que decir, me despido con un beso en lo oscurito para la chica de Behavior, dice acá. Bármalo, pues el Alex. Gracias Alex Cerrato por las portadas, muy buenas por sí. Por cierto, Arthur C. Clarke. También tenemos a Claudio Montes, que nos escribe por acá. ¿Qué tal, comiquicos? Este correo va dirigido al Sensei, ya que es el referente a figuritas. Pero bueno, si contestan ustedes, igual vale, dice acá. Estoy pensando en comenzar una colección de figuritas de cómics Marvel y DC. Y hace poco encontré una de las películas de Iron Man 2 en un tamaño que le encontré bastante bueno, 4 pulgadas. No lo pensé mucho y me la compré, una de Iron Man con la armadura clásica de los cómics. Dice acá la de la foto, sé que incluyó la foto. Así que está, ya lo vamos a ver. Y dice acá, cuando me gustó mucho la escala de la figura, comencé a investigar en internet y encontré con la colección Marvel Legends, también de 4 pulgadas. Y vi que existía una amplia variedad de personajes. Además encontré la colección Infinite Heroes de DC, que tiene una escala similar pero con un nivel de detalle y articulación menor. Tengo varias figuritas de DC y Marvel, pero lo que nunca me ha gustado es que la escala siempre cambia entre una colección y otra, y aún más de un fabricante a otro. Mi pregunta es si tienen alguna referencia a estas dos colecciones y si la escala es compatible, ya que la DC tiene de 3.75 pulgadas y la de Marvel es de 4 pulgadas. ¡Ah, chiquito! Eso es todo, comiquicos. Si sigan con el podcast, así como decimos en Chile, es bacán. ¡Salud! Dice acá nuestro amigo Claudio ¡Alo! Montes. Aquí está la figura. Este es el tamaño de 4 pulgadas. Está chido. Está bien detalladito, ¿no, verdad? Así que bueno, ¿qué onda? ¿Sabes tú algo de esto, chico? No. Pero mira, yo por lo menos, yo sé que el sensei ahorita estaría, ¡ay, sí, que no hay qué! ¡Que la colección! ¡Que no se cae! Y te daría detalles específicos acerca de todas las series distintas, escalas, puntos de articulación y todo lo demás. Ya. Yeah. Tal vez ahí lo puede hacer por correo o en un blog post que nos mande, ahí lo ponemos. Le voy a mandar forward ahorita al sensei. Pero lo que te puedo decir es esto, o sea, si vos querés hacer una colección de figuritas, o sea, la mejor recomendación que te podemos hacer es, hey, busca, y si te gusta una figura, el nivel de detalle y todo eso, independientemente de la escala y los puntos de articulación, conseguila, pues, o sea, la, sí, o sea, vale, ponerle, yo por ejemplo, o sea, a menos que quieras ser completista y ser, yo quiero todo, esto. Todo. Que hay gente, por ejemplo, el sensei así es, uh-huh, en algunos aspectos, por lo que yo vi. Y si te fijas, yo por ejemplo tengo pocas, pero yo solo colecciono la figurita que esa figurita me gusta. Ajá, que la, ¿verdad?, vas a tener así. La tengo en display. En tu sala. Ajá. Y lo que yo busco es que no tenga articulaciones. No me gusta que tengan articulaciones. No, a mí no me importa. ¿Vos querés tatuillas, realmente? Ajá. No me gusta, no me importa en qué escala esté. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. No me interesa, ¿verdad? Y que me guste el detalle, que me gusta. Es que va más por el arte que así, sí, como una escultura. Yo soy más de robots. Yeah. Correcto. Me llegan más así, tipo los modelos de Macross, Gundams, los Revoltech de Pat Labor me han gustado. O sea, bastante. Vos coleccionás Robux. Robux. Pero también tengo las que me han gustado, que por el nivel de detalle y sí, la forma que son las figuras. Masitas. Tengo algunas. Tengo una de Hulk, está muy, muy buena. Colossus y Spider-Man también. Yo con lo masitas. De ahí, ¿qué más? Aparte de eso, tengo algunos Transformers y cosas así. Pero sí, es. Básicamente, como el Brito, si me gustan cómo se ven, ya sea en la forma robot transformada. O si sé que se podrán así tener y desplegar de alguna forma. Ahí las tengo, pues las compro. Yo las veces que he logrado ir a alguna tienda de cómics, más que todo en Estados Unidos, que venden también figuritas, e incluso online he comprado figuras que a saber quién demonios es. Yeah. No me interesa. Pero qué rico. Se ve chivo. Pero sí, yo solo compro masitas, vea. Pero qué buena figurita, qué bien detallada, me gusta. Así compré las Tenjo Tenge. Yo, las 4 Tenjo Tenge que yo compré, yo ni sabía quiénes demonios eran. Después averiguamos, vimos los primeros mangas, vimos el anime. Y qué chido, güey. Alright. ¿Y vos, Julio? ¿Y yo qué? ¿No tenés figuritas en colección? No, no realmente. Te las destruyen ahí en la casa. Fíjate que nunca me interesó. ¡Wokosh! ¡Echa el agua! ¡Echa el baño! ¡Echaste el agua, Julio! De eso vengo, de echar el agua. ¡Yo no tengo figuritas! ¡Pero más! Viene del elevador espacial. Bueno, continuamos acá. Nuestro amigo Rod DS nos escribe: ¿qué tal, chicos? El episodio anterior me agarraron desprevenido, por eso no escribí. Aparte de que cambié de trabajo. Saben, afortunadamente, por uno mejor pagado. Qué bien, felicidades. Quería comentar que estuvo chivísimo como hablaron de Kick-Ass la vez pasada. Esta película se va a volver de verdadero culto. Y creo que es de las mejores 3 adaptaciones de cómics que he visto. Donde yo incluiría también a Dark Knight y Iron Man. Quiero decir también que esa Hit Girl me arrancó varios suspiros. Ya quiero verla cuando tenga 18 añitos. De pedófilo. Porque el disfraz se me hizo super hot con la peluca y todo. A la película yo le di 4 puntos geekos. En cuanto al episodio pasado, es super interesante lo que hablaron de Wonder Woman. Y también el mini review de Toy Story 3. Yo creo que muchos volvimos a vivir momentos clave de nuestra infancia con esa movie. Yo claramente recuerdo que tenía un teléfono igualito al que les ayuda en la película. Y también casi me hace chillar cuando están a punto de ser quemados. La verdad, yo pensé que ahí iba a terminar todo. También me gustó mucho el hecho de que haya salido Totoro. Padrísimo. Tema aparte, como a muchos me dio coraje la salida de Edward Norton del proyecto de Avengers, tenía entendido que estaba negociando incluso una segunda de Hulk. Eso me tenía muy emocionado, ya que Norton, y no hablo del antivirus, es de mis actores favoritos. La verdad, los de Marvel se vieron bien macanas, entiéndase como codos o avaros. Deberían haber dicho a Disney que les diera más pisto. Si tienen para pagarle a Johnny Depp, que no tengan para pagarle a este bicho. Qué poca madre, dice. En fin, chicos, ya vi Johnny Depp ahí. Ya vi Shrek 3. Robert Downey Jr. Sí, Robert Downey. ¿Ya vio Shrek 3 o 4? Porque la que ha salido ahorita es la 4. Otro que no se acuerda de la 3. Y la verdad creo que es mejor que la tercera, pero es muy corta y no hay tantos chistes. Véanla solo si no hay nada mejor o quieren hacer el review. Eso de que va a ser la... ¿qué? Eso de que va a ser la última, no les creo, ya que antes de que se produjera la tercera hubo un comunicado de DreamWorks especificando que iban a ser 5 y apenas llevamos 4, ya que no sé qué, ya no sé qué vayan a inventar después. Ya no sé qué vayan a inventar después. Tengo unas ganas terribles de mandarles un audio, pero mi computadora carece de micrófono. ¿Creen que sirva uno grabado en celular? Sí, sí sirve, no hay problema. Prometo no extenderme más allá de los 2 minutos que dijo Marman. Hay un sueño, hijo, que quisiera contarles. Bueno, cuídense mucho. Oh, noticia de última hora, a ver si no me la gana el Julius. Por ahí leí que aparentemente quieren a Taylor Luther, el lobito de Crepúsculo, en la película de X-Men First Class como Wolverine. Solo es un rumor, habrá que ver. ¿Ustedes qué opinan? Como no pega la continuidad porque ya era viejo cuando... Claro. Cuando, o sea, formaron la First Class. Me acuerdo, antes de que me deje... que se ve ese bicho, pues, pero... Sí. Pero no tiene cara. Antes, ¿no?, que era loser y que salía ese bicho. Ahora, imagínate qué excusa van a encontrar para sacar al Wolverine sin camisa todo el tiempo. Pero le van a tener que pegar una alfombra al pecho porque ese mono es bien lampiño. Perdón, acá dice RDS que mandó otro mensaje que dice acá, se me olvidaba. Este correo es de última hora, no sé de dónde tengo la cabeza. Dice otra noticia, a ver si no me la ganaron. Acaba de salir hace poco el teaser de lo que sería una miniserie en cómics. ¡Chan, chan, chan! Agárrese, geekos y fans. Assassin's Creed. ¡Oh my god! Francamente, yo soy súper fan de estos juegos y casi me voy de espaldas cuando vi la noticia. A mí me emociona mucho y no quería dejar pasar la oportunidad de platicárselos. Aquí les dejo el link del teaser para que lo chequen. El logo de la hermandad se ve guau, dice acá. Así que muchísimas gracias. Así que anunciaron la película. Arrote ese. No, una miniserie en cómic. En cómic, ok. Yep. Mira, a mí no me emociona mucho eso. Sí jugué el primero y el segundo casi también. Lo alcancé a terminar, ahí lo he dejado abandonadito. Pero lo que sí, ya que el que él lo menciona, la historia que se veía atrás del cómic tiene para bastante. Entonces, atrás del juego, pues. Entonces, sí, ya pensándolo bien, sí, quizás saldría un buen cómic. Va a ser algo blasfemo, pero va a estar bueno. Y por último tenemos acá a nuestro amigo Manuel Jerez. Bueno, tenemos un email más que lo leeremos, pero este es de Manuel Jerez, que nos dice: saludos, chicos. Les comento que terminé de leer los 5 tomos disponibles de Scott Pilgrim, el cómic, del que me enteré gracias a la película. Va a haber sexto. Pues sí, es que parece que en la película, según oí, el último de los novios todavía no salió en los libros. Ahora... Fíjate que a mí me encantó Kick-Ass, ¿verdad? Yo lo he dicho ahí, ya lo he dicho al aire. Pero creo que hubiera disfrutado muchísimo más la película si no hubiera leído el cómic. Así es que yo creo que con Scott Pilgrim... Mejor vamos a leerlo. Lo voy a esperar. Hasta después de ver la película. Lo voy a leer después de la película. La historia, dice acá, es de un chavo que se enamora de una chica y que se entera que para salir con ella debe combatir y ganarle a sus 7 malvados exnovios. El cómic va como en la vida real, de cómo viven ellos, cuál es su hacer diario y esas cosas. Hay toques como mágicos de peleas y videojuegos, poderes sobrenaturales, etc. Sin embargo, estos poderes solo se ven en las peleas y situaciones muy particulares. Es simplemente Beverly Hills 90210, historias de novios, de amigos, de ex, de relaciones. El dibujo es muy simple, en blanco y negro, y muchas veces... Y de repente sacan poderes. ¿Va? Hace que me pierda en distinguir... Como el dibujo es muy simple, en blanco y negro, muchas veces hace que me pierda en distinguir ciertos personajes. En conclusión, me leeré el último tomo que sale esta semana, pero no creo que vea la película, dice acá. Me despido. ¡Salud, Manuel Jerez! ¡Salud! Así que gracias a Manuel. Y por último, muchísimas gracias a... Espérate, ¿quién fue el que nos mandó las otras portadas? Pacos. Sí, Paco Felca nos mandó la portada. Nos mandó dos posibles portadas también para el episodio de hoy. Y ahorita vamos a hacer la votación aquí en vivo, al aire y a todo gato color. Esta es la portada número 1. Está bien, chicos. Está bonito. Episodio 274, Arthur C. Clarke. ¿El viejito? Yes. El pose de Macaulay Culkin. Esta la mandó Alex. Sí, Alex Cerrato. Hace rato la mandó. Sí. Home Alone. La versión Home Alone. Esta es la versión Doctor Evil. Sí. Sí. De donde sale toda tecnología. Es una Doctor Evil cuando se mezcló el Doctor Evil con el gato. Sí. Qué chale. Mr. Bigglesworth. Así que está buenísimo. Muchísimas gracias. Alex Cerrato también nos mandó esta, donde sale Arthur C. Clarke. Y atrás están los pods. Yes. De 2001. Sí, de 2001. Uh-huh. Y te dedicaré chivazo en eso, así como sí. Se ve más joven. Yo soy paloma. Ahí está, episodio 174, Arthur C. Clarke. Buenísima foto. Luego esta nos mandó nuestro amigo Pacos, donde es como un horizonte del, está del mundo. Está el manuelito. Está el manuelito. Manuelito, y atrás una pirámide, yo creo que será la de... Me gusta el font. Yeah. Está chido. Arthur C. Clarke, my God, it's full of stars. Ay, qué sabe. Y luego, la última portada que más me gusta. De Pacos, que dice Comic Icos, episodio 134, Arthur C. Clarke, sale el monolito. Esa es la mejor. Y dice acá, two possibilities exist. Either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. Esa. Así que esta es la portada que vamos a usar. Muchísimas gracias a Pacos. Todas Pacos, las portadas. Felicidades. Todas están buenísimas. También las vamos de Alex, a poner en la pero galería. Esa, a mí más la que vamos a usar. Y con esto, señoras y señores, vamos a cerrar este episodio. Voy a darles ahorita un tiempecito para que puedan hablar. Open mic. Sí, mientras busco la canción. Sí, vea, lo otro les quería decir a todos ustedes, va. y que lo amo. Open mic. No habían dicho ya. Julio. Por eso le ponemos tema al episodio. Por eso te hacemos el Skrek. El Skrek. Hello. Y antes de que abrieran los micrófonos, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de todos los episodios de Doctor Who. ¡Puya, Doctor Who está buenísimo! Ese como que ya es. Todavía ya es recurrente. Ya es recurrente. ¿Ya lo terminaste? Sí, ya vi todos. ¿Todititos? ¿Sabes cuál es el único que no he visto? Es uno de los especiales que se llama Las Aguas de Marte. Ah. Ese es bien sonado. No, no sé si por bueno o por malo, pero lo he oído mencionar. Bueno, ¿vos bajaste todos los especiales también? Sí, de la repisa. De arriba, de la repisa. Por eso. Sí. ¿Todos los especiales son eso? Creo que sí, porque va, el final de la primera temporada es cuando cambian de doctor. Entonces, después de eso, el especial de Navidad. Mira, yo sé que eso no es spoiler y yo no me acuerdo. Sinceramente, iba a volver a ver el final de la primera temporada, pero ¿cómo? ¿Qué le pasa al doctor? Porque acuérdate que la Rose hace algo donde logra salvar al universo. Ajá, cuando abre el corazón de la tarde. Ajá, pero después el doctor le absorbe la energía de regreso para que no se muera. Ay, es cierto. Y eso es lo que lo mata. Es cierto. ¿Ya vieron que hay rumores? Pero ya los corroboraron de que es mentira, pero estaban rondando por la internet, que no es una serie de tubos, varios rumores acerca de que Matt Smith dejaba a Doctor Who después de esta temporada. Pero ya los confirmaron de que es mentira. Si es que no se aflejan, no se aflejan. Sí, porque qué rápido hubiera sido eso, ¿no? Sí, no. Y mala onda porque ha hecho buen papel, pues. Aunque ya, si los pones a la par, hoy que ya viste todos los episodios. David Tennant. ¿Verdad? Qué paloma, ¿eh? Sí. Es que será un really great, o sea, doctor. Este para mí es un buen doctor, muy, muy buen doctor. El último, el Matt Smith. Matt Smith, sí. Pero David Tennant, mi respeto, man. Sí, los episodios de él. Yo los pondría Matt Smith, David Tennant y después Eccleston. Porque Eccleston como doctor no mucho. No, a mí Eccleston no mucho. Mucho me pareció. No, para mí era, se salía demasiado de los cánones de él. Sí, es que también, o sea, el actor, él, o sea, lo vestían así, se veía hasta más chivazo, uh-huh, más rudo. Entonces no le pegaban los chistes. Y entonces cuando actuaba así medio ridículo, no le pegaba, cabal. Y también no era eso de que, ah, nos invade, que tenemos estas cosas aquí, ah, todo este verga. Ah, el primero. O sea, no era como que, ah, yo ya tengo un plan, espérate. Uh-huh. Y hacía alguna chivada, sino que era más como que sí, lo tenía bien jodido. ¿Quién? ¿Al primer doctor? Es que eso ya nunca había, ese primer season todavía no lo he visto. A mí lo que me da es del final de... Ajá, dale, Julio. Son injustos con Eccleston, porque yo cuando vi esa temporada, yo la vi antes que ustedes, porque nadie le ponía atención entonces cuando la pasaba en cable acá, a mí me capturó, a mí me gustó mucho esa temporada. ¡Me capturaron! Y nunca volvimos a saber. Y realmente yo no tenía comparación con qué otro actor compararlo. Ustedes hoy están bajo... ¿Vos nunca habías visto los anteriores, entonces? Los de Tom... Nunca. No, ahí sí difiero con Julio. Y salgo yo en buena onda, en mi defensa, porque también yo cuando vi los primeros episodios de esa temporada, nunca había visto nada de Doctor Who antes. ¿Tampoco? Y yo, ¡ey, Doctor Who, me llama la atención, la voy a ver! Y la empecé a ver. Y fue como, yo me esperaba un chivazazazo. Y cuando de repente lo empiezo a ver, que así medio chistito y todo, un poquito ridículo, me chocó. No lo pude seguir viendo. Ah, ya. Uh-huh. Vos esperabas un James Bond espacial, ¿no? Exactamente. Mira, pues. Bueno, ya que estamos en el tema, TARDIS significa Time and Relative Dimension in Space. Yes. Llena tu cabeza basura en forma. Si quieren saber más datos de eso, óiganlo en episodio 16. Así es. Y bueno, señoras y señores. Pues sí, ya tengo la canción. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado en vivo en este episodio. Tenemos ahí a Alex Cerrato, Conejo Asustado, DC Fulano, Igor 58, Igor. Indalecio, Jado, Jesús, Gerardo, Josué Man, Los Tres, Paco, Reaquilo, Rofe. Ay, Bárbaro, Rofe, ¿qué tal? A Spartan, a Tabor y a Cero Manga. Así que buenísimo. Gracias a la Mara. Aspartan pregunta cuándo subimos el capítulo al iTunes. Hoy mismo, en una media hora ya va a estar listo para que lo puedan ustedes bajar. ¿Cuándo hacen un conoce a tus directores sobre Stanley Kubrick? Pues no sé si Stanley Kubrick merezca un conoce a tus directores. No, sí. Sí. O sea, si no. De que lo merece, lo merece. Pero no es como que un director geeko. O sea, en realidad hizo buenas películas, pero no era 100% geeko, pues. Mira, por cierto, el otro día estaba en creo que en IO9, estaban una foto de cosplay. Ajá. Pero así, que los ponen como en el banner principal, y había una foto de un niñito, pero un mini bichito, disfrazado del chavo de Clockwise. Qué cagado de la risa se veía el bichito, pero buenísimo, cagado de la risa. Buenísimo. Bueno, señoras y señores, así, muchísimas gracias a los que nos están escuchando. Los esperamos por aquí la próxima semana. Recuerden visitar la página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, van a encontrar enlaces a la tienda Geeka. Si quieren comprar algo en Amazon, mándenos el enlace de lo que usted quiera comprar y lo vamos a poner ahí en la tienda para que ustedes lo compren. 4 meses después lo ponemos. Sí. A descuento. Oh. Y cuando lo pones equivoca el producto. Sí, pero me pongo el que no era. No me vayan a pedir Little Big Planet porque... O Big Little Planet, no me acuerdo cómo se llamaba. Little Big Planet. Así que bueno, y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Cerático Man haciéndole a la panza así, pum, pum, pum. Gases, Tico Man, en la pausa. Dice que por culpa de ustedes, cada vez que escucho esa canción recordaré la panza de Tico Man. Señoras y señores, ya que pusimos esta música dramática, hemos preparado algo muy especial para ustedes al final de este episodio, y es un I have a dream de Brito Man. Nunca antes habíamos hecho esto. No, esto es especial. Esto es especial. Bueno, sí, voy a compartirles ahora otro sueño de esos, que a saber qué comimos, a saber qué fumamos, pero sí. Comienza el sueño en el cual estoy en un edificio así tipo, no sé si en los otros países así serán las escuelas, los colegios, pero que es un edificio de varios pisos y es como hay como patio central. Entonces que desde está así viendo hacia abajo con Rafa Man. Okay. Y así, entonces se veía el cielo y el de abajo el patio central. Uh-huh. Y le digo a Rafa, hey, entonces... Tú agarras los de la derecha y yo los de la izquierda. Ah, ya había vergüenza. Ajá. Chivo, va, pero yo me voy por abajo, le digo. Va, ok. Y solo veo que Rafa se tira, ajá, se convierte en avión y sale volando. Ah, ajá. Se transforma. Él se transforma en avión, vea. Y yo, chivo, pero yo, hey, pero por abajo me voy a tener que ir por el sótano. Entonces me voy a transformar, pero en algo, en un cohetito, en algo que las alas no sean muy grandes. Me tiro también, me transformo en cohete. Y me meto por la puerta y volando hacia adentro del edificio, güey. Uh-huh. Llego como a unas catacumbas y ves que veo parado así, parada en una como montañita adentro del edificio a una chica, pero yo creo que me quedo, wow, qué masita, güey. Uh-huh. Entonces solo me destransformo, le pego una montonada, deséame suerte, manita, le digo, y ¡pum! Y ahí sí me transformo ya en avión. Puta, voy a ir a Starscream. ¿Ah? Puta, era un Baritec, vos. ¡Ay, puta! ¿Y era un chivazo o biplano así? Como... No, chivazo, jet. Ajá. Y mira, y empiezo, yo veía como otros cuatro jets. Ajá. Pero cuando subo, me vuelvo a encontrar a Rafa Man. Y entonces... ¡Chivo! Ok, vos aquello, yo esto. ¡Vergo! Nos separamos. Nunca vi que yo disparara ni nada, pero mira, yo prácticamente andaba jugando con los otros. O sea, ajá, como que yo andaba en un jet y los otros andaban en... Tengo un biplancito ahí en un ultraligero, ¿eh? Mira, yo les hacía así alrededor. Esos son los malos. Y volaba así para arriba y los veía que ellos iban abajo y les iban picando. O sea, yo les estaba haciendo mierda y cagándome de la risa. Uh-huh. Esto, por si se recuerdan de mis sueños anteriores, yo nunca había tenido control sobre cuando volaba en los sueños. Yo volaba siempre como que era chicote. Ajá. Entonces ahí era como que... ¡Puta! Volando al full, vea. Como que al fin me dejaron controlarlo. Tom Cruise en Top Gun. Mira, pero una pelea palomísima. En eso solo veo que uno de los aviones... Yo iba como volando así, alto, de cabeza, para ver que ajá, ellos iban más abajo. Y veo que uno de los aviones enemigos, que ese sí era un jetcito, ajá, se separa. Ajá. Se va para un edificio y se transforma también. Y queda una persona. Y yo cuando veo, ¡fuck, la chava! A la que le había pegado la montonada, ¿ver? Ajá. Entonces, me transformo yo también y caigo en el edificio que estaba justo enfrente. Yo me le quedo viendo, ¿ver? Y la chava solo agarra y me tira algo y cae hacia la par. Y yo cuando lo veo, lo recojo y era un botecito de ese, como pomadita o pastita de chapstick. Ajá. Y yo... Shit, me envenenó. Ay, no. Y solo ves que la chava se transforma, pum, y se va. Y yo, shit, vea. Cambia la escena y estoy así como así, doctores, vea. No, no. Mira, por más que analizamos, no sabemos qué putas es eso. Ajá. Pero sí, lo único que hemos descubierto es que te ataca el sistema nervioso y ya no te vas a poder transformar. ¡No, hombre! Y yo, shit, vea. Entonces salgo y la base era mi casa de Acajutla, que el patio era inmenso, hasta en desnivel, vea. Ajá. Casa vieja de pueblo. Ajá. Y entonces yo, no, es que no puede ser. No puede ser que mi healing factor no me contrarreste esto. Y empiezo a correr en el patio y salto y pego de talegazo, pero eso que cachete en la grama, hasta se me abrió el ojo, cabrón. No. Y yo, wea, puta, blum. No, no puede ser, vea. Segunda vez, vea. Salto. Blum, talegazo. Tercera vez, salto de nuevo. Solo veo un luzazo blanco. Fuf, fuf, pum, y caigo de talegazo. Y yo, ah, ya estuvo. Sí, lo puedo, si me concentro, me voy a poder transformar. Entonces me quedo así sentado como meditando, vea. Y yo, no, me tengo que concentrar. Y en eso, abro los, oigo algo, abro los ojos y está la chava otra vez. Ajá. Ah, mira. La que se podía transformar. Ajá. Bien bonito te ves sin que te puedas transformar, me dice. Ah, ajá. No, hija de la gran puti, solo me transformo de un solo. ¡Blum! Y me le voy encima, güey. Oh, y ahí sí era. Te la cogiste. Ponele. No, ahí sí era. ¡Sí! Ah, no. Batalla de que le dije, puta. Ajá. Huyendo y yo así de que ya a punto de alcanzarla, pero maniobraba y. La bicha me estaba haciendo mierda, ajá, ajá. Y yo, ¿qué la gran puta? Por todo el lado, por todo el lado. Entonces otra vez, ve así, bien alto. Y yo alcanzaba a ver que la chava iba volando. O sea, el avión, ¿vea? Iba, ajá, volando abajo. Y así en el fondo, abajo, veía el patio de mi casa, el jardín. Y veía a mi sobrinita de 9 años que andaba jugando en el. Entonces yo veo que la chava se le dirige. Y yo, hijo de la gran puta, la tengo que alcanzar antes. Uh-huh. Entonces la chava se transforma de nuevo, aterriza y la agarra. Uh-huh. Y yo, shit, vea. Y yo veía que la niña jugaba con ella, vea. La bicha la jalaba. Y mi sobrinita se reía y se cagaba de la risa y seguía jugando, vea. Uh-huh. Entonces dije, no se ha dado cuenta que no quiere jugar, sino, uh-huh, que se la quiere llevar, vea. Uh-huh. Entonces, en eso, se queda la chava así como, ¿qué onda, vea? Y esta bichita, ¿por qué no me tiene miedo? ¿O qué onda, vea? ¿Por qué buena onda conmigo? Te le digo, ya ves, le digo, que vos no tenés que ser mala, podés ser buena. Le digo. O sea, había moral en el sueño. Podés ser buena y se queda la chava así como... Después de los créditos sale, es el episodio de hoy. Así que... Aprendimos. Espérate, y entonces, se queda la chava así como pensando, y en eso vuelve a llegar Rafa Man, pero iba con unos bloques de unos tubos como que eran... Poliducto, o sea, pero de 4 pulgadas y como de... O sea, todo esto Rafa Man todavía llegando, así como el traje de hámster. Llegó pero con unos tubos como de 3 metros de largo, así en el hombro, como de 4 pulgadas de diámetro. Uh-huh. Y me avienta uno. Pero cuando lo cacho es un puro. Entonces yo, ey, ¿y esto? No, ni mierda, ganas de fumar, me dice. Puta, que vas a tener otro hijo, ¿qué onda? No, ni mierda, vea. Y mirá, le digo, vos ya la conocés, le digo, esta es con la que nos... antes peleábamos, pero ahora ella va a estar aquí con nosotros, va a trabajar con nosotros. Vamos a ver si te dura bastante eso de que sos buena, porque a mí no me las haces, le dice el Rafa Man. Ajá. Imagen congelada, créditos y música de fondo, cabrón. ¡No! ¡Te lo juro, cabrón! Así, cabrón. Así, no sé Y vos todavía respirando. Siguiendo, ya acabó. A huevo. Así es que ese fue el sueño de hoy. Bárbaro. Qué... Y la Sakura, ¿sí?, comiendo palomitas de maíz mientras que... Haciendo comentarios sarcásticos. ¿Verdad? Pero aquí en el IR se preguntaba que si era un sueño húmedo. Dicen que sí, por la baba que quedó en la almohada. Dicen. No, la masita estaba cosa seria. Bueno, lástima que tu mejor amigo no pensaba que ella podía hacerlo. No las hacía. Rafa no las hacía. Ok, mano, hoy sí. ¡Salud! ¡Salud!